Bueno, continuamos enredando las mañanas. Recordá el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todos los días nos podés acompañar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Estábamos en un extenso bloque donde íbamos recorriendo los diferentes puntos del país en relación a lo que implica este 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Lucha de la Violencia contra las Mujeres. Y nos vamos ahora a mencionar lo que va a ser una charla que se va a estar realizando en el día de mañana aquí en Córdoba Capital en relación a la historia de la lucha de las mujeres kurdas. Sin necesidad de aislarlo de una fecha como la que estamos atravesando en el día de hoy, recordando para los oyentes y las oyentes que en el Encuentro Nacional de Mujeres se realizó una charla donde hubo 1.500 mujeres presentes, porque hoy por hoy creo que a nivel internacional la lucha que están dando las mujeres kurdas es un ejemplo de organización, de resistencia, y bueno, es importante, interesante poder mirarlos, poder estudiarlos, poder saber qué tienen para decir y también poder acompañar ese proceso de lucha por la liberación del pueblo de Kurdistán, pero también por la liberación de las mujeres de toda opresión y del machismo y del patriarcado. En este caso, mañana nos vamos a encontrar con la presencia aquí de Melike Yazar, que es representante internacional de Movimiento de Mujeres Kurdas, para que nos cuente un poco lo que implica el movimiento, la historia, la forma de organización. Y en este marco nos encontramos en comunicación con Soledad. Ella es parte del Comité en solidaridad con Kurdistán, que va a estar también presente mañana para que nos cuente el marco en el que se va a estar dando esta charla y bueno, un poquito también ahí para reflexionar sobre el movimiento de mujeres kurdas. Buenos días, Soledad, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Sole, no es la primera charla que está dando Melike en la Argentina y en diferentes provincias en diferentes países de Latinoamérica. Si es la primera vez que la vamos a tener por Córdoba, después de algunas actividades que nos dejaron con gustito a querer saber más de esa lucha, de esa resistencia, contanos cómo enmarcarías lo que va a estar sucediendo mañana aquí en Córdoba con la charla y bueno, qué implica, ¿no?, también mirar este proceso revolucionario que se está dando en esa parte del Medio Oriente. Bueno, particularmente a mí me parece que conocer la lucha de las mujeres de Kurdistán para todos los pueblos de América Latina tiene una importancia muy grande, porque tenemos, digamos, como una historia de lucha contra la opresión parecida, contra el colonialismo, y hay elementos muy inspiradores en la lucha de Kurdistán que a todos los movimientos de América Latina le pueden aportar muchísimo, y en particular la cuestión de las mujeres en una sociedad como la de Medio Oriente adopta un carácter, digamos, mucho más relevante, porque ellos han desarrollado en el movimiento de liberación de mujeres de Kurdistán una ideología de liberación de la mujer que se ha extendido a todos los otros sectores de la sociedad y del movimiento, que tiene la premisa de que solo liberando a la mujer se va a poder lograr la liberación del conjunto de la sociedad. Uh-huh. No, que es algo que va a venir después, que se va a hacer mientras tanto, pero que es como una condición indispensable romper con la esclavitud y contra la opresión hacia la mujer para poder romper contra la opresión de todo el pueblo. En una sociedad donde, bueno, y en un estado en particular, el estado turco, hoy lamentablemente con Erdogan a la cabeza, donde la resistencia y la liberación de la mujer no es tan simple como podría ser o podría darse en otros puntos del mundo, ¿no? Creo que también eso es importante como ejemplo de lucha y como acompañamiento de esa lucha, porque se logra en un escenario más que adverso. No, claramente. Lo que nosotros a veces desde acá podemos imaginar o conocer de la sociedad de Medio Oriente tiene que ver mucho con la cuestión de la mujer tapada, oprimida, que ocupa un lugar, digamos, inferior al que ocupamos nosotras en nuestra cultura, pero uno ve a la vez este proceso de lucha tan radical y tan fuerte y dice, bueno, ¿cómo puede ser que eso se dé en aquel contexto, no? Y es porque ellos han logrado rastrear en sus raíces ancestrales y recuperar la historia de desde el origen de la humanidad, donde han podido ver que la mujer era el ser social que organizaba la vida alrededor de ella y están recuperando los valores matriarcales de la sociedad originaria, que son la cultura de ellos está mucho más presente porque no tuvieron un proceso de desarrollo del capitalismo tan profundo como el que tuvimos acá, por ejemplo. Sí, con 4.000 años, ¿no?, de historia, de lucha y de que está evidentemente soplasmado en lo que sienten y en lo que los atraviesa cotidianamente. Digo, por ahí anecdotariamente, como sabes vos y algunos también, yo estuve hace un tiempo poquito allí y sentí esas particularidades de la cotidianeidad del movimiento a la hora del lugar que nos daban como sujetos femeninos, digamos, y me pareció interesante la experiencia, ¿no? Esa sensación que nosotros podemos escuchar ideológicamente aquí a través de lo que leemos, de las noticias que leemos o de la posibilidad de charlar con compañeros, pero que después en la práctica concreta el movimiento lleva a la práctica, no es solamente algo discursivo o que queda sujeto a la organización de la guerrilla en las montañas con las mujeres llevando adelante esa lucha, sino de que en la práctica cotidiana de la militancia y del cotidiano de los compañeros y compañeras del movimiento kurdo lo tienen como muy arraigado, y me parece que eso también es importante mencionarlo, que no es solamente una cuestión ideológica discursiva, sino que están llevándolo a la cotidianidad, cosa que creo que también es digno de aprender, porque por ahí cuesta un poco en estos lados occidentales donde sí el escenario es mucho más amable, digamos, por decirlo en algún punto, con la situación de la mujer, pero que todavía tenemos así como unas rupturas por llevar adelante de muchos compañeros, digo, lo hablábamos por ahí en partes del bloque anterior. Me gustaría, si es posible, más allá de la charla que va a ser mañana a las 18 horas aquí en Calle Oviedo Lagos 24, justito al lado de la radio casualmente, donde vamos a tener la presencia de Melike, que bueno, que no en este momento está justo en una reunión, pero si podríamos también enmarcar, ya que estamos hablando de este lado del mundo, dentro de lo que es la lucha del pueblo de Kurdistán y la resistencia, los acontecimientos recientes que agudizan y profundizan la situación general del país y también de toda esa región con lo que sucedió con el avión ruso. No sé si tienen, digamos, por ahí algo para reflexionar en relación a qué implica hoy el Medio Oriente en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo y qué particularidades se están dando allá, ¿no? En realidad, bueno, para quienes no saben dónde está Kurdistán, es que un pueblo, una región que se sitúa en la frontera que está entre el sur de Turquía, norte de Siria, Irán e Irak. Y desde hace ya algunos años, en el norte de Siria, quizás ya lo hayan hablado en la radio antes, el proceso de la revolución de Rojava desde hace 3 años, la declaración de la independencia de varias regiones, provincias, las que conocemos como cantones, y seguramente han hablado, gracias a tu trabajo, sobre la situación del Kurdistán en Turquía. Ahora se confirma lo que vienen diciendo los compañeros desde hace un tiempo, de que ese es el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Ellos vienen haciendo este análisis de que es una guerra regional generalizada y que ese es el ojo de la Tercera Guerra Mundial, porque ahí concretamente y en el territorio de Siria y la frontera ahí con Turquía en particular, están interviniendo todos los intereses imperialistas que apuntan a dividir a los pueblos de la región para establecer dominio sobre esa zona que es la más rica de todo Oriente Medio. Claro, y que hoy por hoy, de alguna manera, se empiezan como a acomodar ciertos bloques, cosa que a mí personalmente me pone como muy nerviosa, ¿no? Esto de por un lado Rusia, Siria, Líbano, Irak, veremos qué rol cumple China, y por el otro lado el apoyo de Obama al Estado turco con esto que ha sucedido de no solamente atacar un avión ruso que se dirigía a Rusia, a Siria, sino también después dar muerte a quienes estaban brindando asistencia a los pilotos, cosa que en un punto, salvando las distancias, es como una práctica que el Estado el Estado turco tiene, digo, sin ir más lejos, cuando fue el atentado de Ankara y no dejaban acceder las ambulancias al atentado, claro. O cuando bloquean los accesos a los hospitales o de las ambulancias cuando hay algún herido por la terrible situación que se vive en las localidades del Kurdistán, ¿no? Y que sucede hoy, que nos enteramos diariamente. Así que, sí, es como todo un escenario complejo e importante para mirar en este momento. Importante por muchas razones, pero también para estar atentos y dar, aunque sea a la distancia, el acompañamiento, la visibilización y la denuncia que se nos sea posible. Sí, que ya, digamos, no se puede tapar con el dedo el rol que están cumpliendo la OTAN en su apoyo a Turquía y a los grupos, digamos, terroristas en Siria. Digamos, ayer leía una nota de el Frente al-Nusra y gente un grupo del Ejército Libre Sirio festejando de los misiles antitanque que había dado el Estados Unidos. Claro. Entonces esas son cosas que... Sí, digamos, que hablan de todas cuando Estados Unidos dice vamos a combatir al Estado Islámico, vamos a me parece que eso ya es algo que sí que nadie puede creérselo. Exactamente. Bueno, la verdad que sí, como bien mencionas, es un punto del mundo donde se están sucediendo muchas cosas, desde los ataques, pero también desde la resistencia. Así que bueno, mañana estará Melike por aquí, por Córdoba, para junto con vos, para poder darle un poquito más de marco a esto que venimos con mucho interés siguiendo a nivel internacional. Así que bueno, esperamos que sea una gran actividad y bueno, te agradecemos mucho la comunicación para poder contextualizar un poco esta charla que se va a estar realizando mañana a las 18 horas aquí en Córdoba, en calle Ovidio Lagos 24, en la Casa Cultural Caracol, en barrio General Paz. Así que muchísimas gracias, Sole, por la comunicación. Gracias a ustedes y bueno, nosotros también tenemos mucha expectativa en la charla y en que se sigan fortaleciendo las relaciones de los pueblos kurdos y los de América. Así que nos vemos mañana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.